Bienvenidos a lo que es nuestro taller de radio y podcast en educativo. La saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Y estamos a 1 de julio de 2012. Vamos a iniciar con nuestro taller de hoy. Y si entran ustedes en directo, estamos en puentesalmundo.net, diagonal taller. Un saludo aquí especial a los compañeros que nos están acompañando hoy. Tenemos aquí a Alejandro, a María, a Miguel, a More Education, a Paola, aquí acompañándonos en directo. También vamos a tener una porción de micrófono abierto. Los primeros unos 15 a 20 minutos quiero repasar un poco nuestra agenda y compartir mi pantalla con algunos de los programas y luego ya entrar a cualquier pregunta que ustedes tengan también. En lo que es la agenda, si pueden revisar a debajo, en la porción de abajo, les dejé aquí un espacio para que ustedes agreguen algún comentario o un tema que quieran explorar hoy. Así que eso también lo pueden hacer en el chat o directamente en la agenda. Ustedes tienen permiso de escribir ahí. Y también podamos dejar ahí otra información de contacto, etcétera, ¿okay? Son nuestra agenda de hoy. Es una agenda que yo le puse aquí preliminar, es decir, en ese taller abierto está las necesidades de ustedes como compañeros y vamos explorando las diferentes herramientas y temas en lo que es el podcast en educativo. Y también les recuerdo que estamos recopilando todo este material en nuestro sitio de Google Sites. Y el sitio de Google Sites, si bajan un poquito aquí en la agenda, debajo de la agenda dice de recordar de visitar nuestros Google Sites para material, es sites.google.com/site/talleres webcast. Y estos enlaces están aquí, te los voy a dejar también en las notas de nuestra programación de hoy. Les dejé esta semana dos videotutoriales y en esto voy a tomar un poco de tiempo en los siguientes 20 minutos más o menos antes de abrir el micrófono en hablar de estos dos temas centrales de hoy, en lo que es el editar el audio en el Audacity, en el programa Audacity, y también en producir un podcast, ya que tenemos nuestro audio preparado, en agregarle música, en poder subirlo y compartirlo en la red, ¿verdad? Y les doy aquí esos dos ejemplos. Estos dos videotutoriales, cada uno es de aproximadamente 30 minutos. Se los dejo para que ustedes lo consulten, ¿verdad? Y hoy me voy a enfocar más bien en mostrar un poco de esos temas en mi ordenador y luego ver qué preguntas o qué comentarios tienen sobre eso, ¿ok? Y eso sería nuestra primera hora. Ya iniciamos nuestra primera hora. Voy a hablar sobre estos temas y luego de ahí vemos habla Anne sobre en cabina se va a transmitir. Estamos transmitiendo ahora mismo, estamos en directo a través de nuestro canal de YouTube en Puentes al Mundo y también en el Google Hangouts, que dice que esa transmisión sí es en directo ahora. Estamos en directo, aunque yo solamente soy la única persona en cabina, pero en terminando la primera parte, voy a abrir el micrófono e invitarlos al Google Hangout. Les doy el enlace para hacer eso en unos 20 minutos más. Bueno, nuestra agenda del podcasting educativo, la mayoría de nosotros somos docentes, ¿verdad? Y uno de los objetivos del taller es en ayudar un poco y hablar sobre cómo podemos nosotros crear nuestro propio podcast con nuestros alumnos en el aula, ¿verdad? Y aquí yo les presento en la agenda lo que yo llamo el podcast de 5 minutos. Y esta idea, y van a verlo en el tutorial, es una idea que yo aprendí de una compañera que se llama Silvia Tolizano. Y ella hablaba en un proyecto que se llama 80 escuelas con Skype, y en cual, no sé si ustedes lo conozcan, si me ponen ahí en el chat, es 80 escuelas con Skype, y habla sobre tener un podcast en cual nosotros preparamos a nuestros alumnos y que sea corto, ¿verdad? Y más que todo corto en lo que es la preparación y elaboración. para que los podamos tener enganchados, ¿verdad? O estar atentos a nuestro trabajo. Y eso le llamo el podcast en 5 minutos. Y el ejemplo que les dejo en Puentes al Mundo, esta semana, Paola sí, se llama Silvia Tolizano y es de aquí de Florida. Y quizás les ponga el link en un minuto más. Se llama 80 Schools on Skype. A ver, te los puedo poner en lo que estoy aquí en Buscando Schools. Y around the World with 80 Schools. Deja ver aquí, les pego el link. A ver si me lo pega en el chat. Sí, aquí está. Ahí está, ahí les dejo el link. Around the World with 80 Schools. Es una red de educadores en cual en inglés, más en inglés, pero también en español, nos estamos conectando para conocer a otras culturas y a otras aulas en diferentes partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, también en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en diferentes lugares donde se habla en inglés, pero también hay grupos de español ahí. Y ella proponía esta idea de que cuando hagamos un podcast, lo hagamos de una manera rápida y eficaz, corto, y de esa manera poder publicarlo y también para nuestra audiencia está más llamativo, ¿verdad? Y también aquí en la agenda, el podcast que les dejé esta semana en Puentes al Mundo es un podcast corto. El mío fue de solamente de 4 minutos y fue un podcast de fin de año. Y ahí cuando veamos un poquito del video tutorial, se los voy a poner en un momento, vamos a ver eso. Ok, so, opciones para grabar audio. Y aquí tenemos diferentes opciones. Podemos usar lo que es un MP3, el reproductor de audio con micrófono. Y yo empecé de esta manera y por mucho tiempo usaba mi reproductor de audio para grabar directamente con mis alumnos. Y con el tiempo ahora me estoy moviendo más a lo que es un smartphone, una aplicación que estoy usando con Google Voice y también en el video tutorial lo vamos a ver. Pero son diferentes opciones o directamente con programa de Audacity en nuestro ordenador. Y es decir, muchos ordenadores ya vienen con los micrófonos abiertos y lo pueden usar. O de preferencia micrófonos con auriculares y con que tienen su micrófono integrado. De esa manera el audio es mucho mejor. Igual cuando manejamos nuestra grabación de podcast, les dejo ahí en el video tutorial la información, es de tratar de tener lo menos posible de audio de fondo, ¿verdad? Que no haya mucho audio de fondo. Ya lo que es teniendo nuestros objetivos y les dejo ahí también en mi preparación de mi podcast, en que yo les trato siempre de dar una pregunta de enfoque a mis alumnos para que nosotros hagamos una discusión, ya sea en grupo abierto o en grupos pequeños. Y a ver aquí, Ann, sí. Ya estamos al aire. Debes, a ver, aquí lo pongo. Okay, nomás debe de hacer clic en la ventana de video. Okay, y si le pueden también ustedes recordar, compañeros, ahí en el chat, si para poder iniciar el video en directo, debe de hacerle clic a la ventana de video de YouTube ahí. ¿Okay? Les decía que en lo que es la preparación de nuestros audios, ¿verdad? Hay diferentes maneras de prepararlo, pero es importante tener en forma escrita, yo creo, en forma escrita, para poder tener a nuestros alumnos ya listos, ¿verdad? Y es lo que yo hice en esta preparación de este audio que les dejé ahí, que hice mi pregunta central, you know, What is learning all about? Y luego yo di mi ejemplo, y luego cada alumno escribió su respuesta la escribió para poder compartirla en audio. Y como les indiqué en el audio, deja ver si les dejo aquí el link directo. A ver cuál era el audio que les estoy hablando. Se llama Learning is All About. segundito aquí en lo que les copio el enlace. Aquí está. Y el podcast que yo tengo con mis alumnos se llama Fifth Grade Connections. Y a ver aquí si me da la liga. Okay, un segundito aquí. Okay. Estoy tratando de no abrir tantas ventanas porque si menos ventanas tenga mejor para mi calidad de audio aquí. Voy a escribirlo, ¿ok? Les estoy hablando de este audio. Repuentesalmundo.net, el 302. Y bienvenida a Fabiola a lo que es el taller de hoy. También, si le recuerdan, si alguien que está ahí, o Paola o algún compañero, los que van entrando a nuestro salón de chat, si les recuerdan que hagan clic en la ventana de video, que a veces no se inicia de forma automática, por favor. Y le llamé a este podcast, ¿verdad? Muy buenos días, Fabiola. Le llamé el Learning is All About, o un podcast de fin de año, ¿verdad? Voy a compartir ahora lo que es mi pantalla, y no voy a reproducir el video completo. El video es de aproximadamente 30 minutos, pero sí voy a pausar para lo que es las partes que son de lo que es la edición de Audacity, ¿okay? So voy a regresar aquí al Google Hangout, a la ventana de control, y voy a compartir mi pantalla ahora. Saludos ahí, no sé si Fabiola nos está ya visualizando. Y voy a compartir mi pantalla. A ver si mi conexión me da suficiente. A ver, aquí voy a compartir mi desktop. Ahora, perfecto. Entonces, ven aquí lo que es el salón de chat. Voy a entrar directamente a lo que es el sitio aquí de Google Sites y .com Sites Taller. Y luego aquí en el Google Sites, por favor, si alguien ocupa ayuda ahí yo estoy entrando aquí, les voy a compartir mi pantalla. Ustedes también lo pueden hacer de forma independiente. En el Google Sites, es en nuestro sitio, nuestro wiki con el material de apoyo. Y más que todo, en la columna de inicio, de aquí a la izquierda, tengo los videotutoriales que están preparados para este taller en específico, pero también están bienvenidos a consultar cualquier otro tema o videotutorial, en especial aquí de qué es un podcast, ejemplos de podcast, recursos en el Skype, etcétera, ¿verdad? Los que preparé para este mes fueron el editar audio con Audacity y en producir un podcast. Voy aquí a abrir la ventana de editar audio con Audacity. Y lo voy a reproducir un poco, ¿verdad? No, no lo voy a reproducir completo. Pero aquí les dejo información en este enlace de Google Sites. Deja regresar aquí a ver si hay alguna pregunta. Ok, perfecto. Y Fabiola ya está con nosotros en el video también. Aquí en este. Lo pregrabé esta semana en preparación para el taller de hoy. Lo que hice fue de que tomé el audio que les comenté. Yo grabé con mis alumnos un audio de fin de ciclo escolar. Aquí en Los Ángeles terminamos nuestro ciclo escolar a fines de junio y regresamos en agosto. Y este tema fue de qué es lo que significa aprender, ¿verdad? What is learning all about? Y sus opiniones en qué es aprender. Y regularmente les comento aquí que regularmente escojo de 5 a 10 alumnos, pero en este podcast especial participaron todos, ¿verdad? Tengo 30 alumnos, parece que solamente un alumno estuvo ausente ese día. Y como les dije, son 7 minutos con el que empecé y al final terminé con menos de 4, ¿verdad? Vamos aquí a iniciar el podcast, perdón, el video. Saludos, compañeros de la academia y el taller. Los compañeros de la academia, el taller de radio y podcast en educativo. Les saluda aquí José Rodríguez, desde Los Ángeles, California y puentesalmundo.net. Y hoy vamos a estar estudiando un poco lo que es el uso de la herramienta Audacity. Aquí tenemos. Aquí les no voy a reproducirlo todo, pero este video tutorial ustedes lo pueden consultar, está en línea en nuestro canal de YouTube o directamente aquí en el Google Sites, ¿verdad? Vamos a adelantarlo un poquito más. Y la calidad en su reproductor va a estar mucho mejor. Este es el programa que les hablaba de Google Voice Recorder, que yo hago con mi celular, la puedo enviar por correo, Gmail, y de esa forma descargarlo. Y se graba en un formato de celular. Si aquí, dependiendo de nuestro reproductor de audio, en MP3 o en los celulares, no siempre te van a dar un archivo que es MP3. A veces los reproductores de audio sí te dan un punto wave o un punto MP3, ahora los celulares, y tienes que usar un convertidor de audio, y aquí no lo mostré, pero yo uso uno que se llama Movie Tools, es en Mac, pero para mí siempre me funciona también el Zamzar, zamzar.com, para convertir audio de un formato a otro, ¿verdad? Mi reproductor lo voy a abrir con el programa Audacity, y cuando lo abro con el programa Audacity, de esta forma puedo yo editar mi audio. Y también está con especificaciones para reproducir. Aquí voy a importar mi audio. También lo pueden hacer directamente en el Audacity cuando tienen un audio. Yo lo abrí con Audacity. Y como les comenté, no quiero tomar mucho tiempo de nuestro taller en directo para repasar todo el video tutorial. Ustedes están libres aquí de consultarlo pausadamente, ¿verdad? Lo pueden pausar igual que yo lo hice ahora y ver de la manera que yo edito el audio, ¿verdad? Y si alguno de ustedes ya tienen experiencia, también lo pueden compartir con nosotros, ¿verdad? Pueden dejar sus propios video tutoriales. Yo utilicé para este video tutorial un programa que se llama Screencast-O-Matic, y Screencast-O-Matic te permite grabar 15 minutos de forma gratuita. Y si pagas una cuota, yo pagué la cuota, y no es premium, solamente fueron $12 al año, o una vez solamente, y te permite sin límite. Pero lo bueno de esto es de que puedes editar tu screencast o tu captura de pantalla. Este video lo puedes tú editar, tu video tutorial, y tienes diferentes opciones de subirlo directamente a los servidores de Screencast-O-Matic para consultar, o lo puedes bajar a tu propio, lo puedes dejar como grabación en tu ordenador y compartir de esa manera. Y lo que a mí me gusta mucho es de que lo puedes subir a YouTube y puedes agregar a tu canal de YouTube ahí. Solo lo voy a cerrar ahora, pero lo que me enfoqué en este video tutorial, y voy a regresar a la pantalla del chat para ver si tienen comentarios y preguntas, es en eliminar porciones de audio, y van a ver ahí que yo eliminé uno de los dos tracks. Siempre edito en un track solamente, y van a ver cómo ahí. Y me concentré en eliminar porciones de audio que eran de transición o de en cual yo le estaba dando instrucción a mis alumnos, estaba esperando al siguiente participante, etcétera. Sí, y de esa manera al final solamente voy a producir, pues me voy a quedar con el audio final de lo que yo quiero grabar, ¿verdad? Y eso fue el enfoque de este primer video tutorial, ¿ok? Voy a regresar aquí y voy a regresar a Google Hangout para parar de compartir mi pantalla, ¿ok? Ok, vamos a ver. Voy a parar de compartir mi pantalla. Perfecto, regreso aquí a lo que es el Google Hangout, también al taller de podcasting. Ok, perfecto. Compañeros, aquí te preguntas o comentarios sobre este primer video tutorial, y recuerden, está aquí en nuestra agenda video tutoriales para julio 2012. Oh, Screencast-O-Matic, perdón, sí. Screencast-O-Matic. Ese es el nombre del programa que yo uso para crear los videotutoriales, ¿verdad? Dejen, aquí también se los pongo. Ok, aquí está. Les dejo aquí el enlace de Screencast-O-Matic. Y muy, muy bueno, es muy recomendable para crear videotutoriales para nuestros alumnos, ¿ok? Mientras aquí tomo un poquito de café. Gracias. Entonces, ese fue el primer videotutorial que les dejé, en cual me enfoqué en lo que es la edición de audio. Ya que tenemos nuestro audio grabado, gracias. Aquí café para su hora local aquí en Los Ángeles son las 8:35. Ya saben, sábados a veces salimos a fiestas y lo demás. Yo me enfoqué más que todo en lo que fue la edición del audio. Y pienso que esto lo escogimos porque en nuestro último taller de junio estaba Miguel con nosotros. Fue uno de los temas que surgió, ¿verdad? En cómo podemos nosotros editar audio. Ya que tenemos grabado el audio de diferentes formas, ¿cómo lo podemos preparar para un podcast? Y ese fue el enfoque. En el segundo tutorial que tengo aquí, hablo un poquito más sobre tips para mejorar el audio. Y les muestro una herramienta que yo uso para anivelar el audio. Y el ejemplo que yo doy es este. Hay veces que nosotros tenemos nuestro aula, ¿verdad? A nuestros alumnos y algunos tienen una voz muy clara, muy fuerte o participan de una manera buena y otros alumnos se cohíben o no hablan muy fuerte y aunque nosotros los estamos animando, siempre sale su voz un poquito más bajita. Y cuando hay diferentes niveles de audio, ahí les voy a mostrar una herramienta que se llama Levelator, en cual podemos insertar un audio completo. Y yo lo utilizaba al principio para cuando hacía entrevistas en el Skype y mis niveles de audio eran disparejos por X razón, ya sea de mi compañero o el mío o otro alguien en cabina. En nuestra conferencia de Skype estaba a diferentes niveles de audio. Quiere decir que y también en este segundo videotutorial hablé sobre cómo mezclar música de fondo. Y cuando queremos nosotros producir un audio y queremos también que tenga un poco de música de fondo, y hay diferentes opciones. Yo, la música de fondo, regularmente, si es un audio un poquito más elaborado, una entrevista más de más tiempo, trato solamente de tener audio de inicio y de al principio y al fin, o una cortina durante la programación. Pero cuando son audios cortos, como este que les dejo de nuestra entrevista, no, perdón, nuestro audio de fin de año, ahí yo trato de escoger una melodía completa para ponerla de fondo. Les doy ahí los tips. Y a ver aquí, también muy importante, en lo que es la producción del audio, hablo sobre las etiquetas o ID 3 tags. Y también una muestra de cómo usarlo en iTunes, ¿ok? Y finalizo ese videotutorial con cómo publicarlo. Y aquí en publicar el audio, aquí directamente puedo escribir en nuestra agenda, ¿verdad? Podemos decir que el audio se puede publicar en un lugar que tenga hospedaje de audio. Y les puedo recomendar dos. Ustedes, el mes pasado hablamos sobre el primero, Evox, y también Podomatic. A ver, Podomatic, esos fueron los dos y claro, tienen su casa ustedes en Puentes al Mundo para lo que es espodaje de audio. Dice que ahí, ustedes también vieron ustedes cómo agregué aquí temas en nuestra agenda, ustedes también lo pueden hacer, ¿ok? Dice que preguntas, comentarios antes de tomar unos minutos más en el siguiente y quiero abrir cabina el Google Hangouts en unos 5 a 10 minutos más. Ya veo ahí, todavía está con nosotros Alejandro. Y me pueden escribir, por favor. Ah, mira, quizás en nuestra agenda. Aquí ponemos aquí participantes. Me pueden poner aquí ustedes, escribir su nombre, ¿verdad? Su nombre y y vamos a descubrir nuestra localidad, en dónde nos encontramos. Lo pueden hacer ahí, por si ahí Ann nos recomienda el programa. Ustedes pueden escribir directamente en la agenda, les pido. A ver, ahí, Paola, escriban su ciudad y su localidad. De esa manera sabemos de quién está con nosotros ahora, ¿verdad? Tenemos a Paola de Buenos Aires, ¿verdad? Nuestra compañera en la red, Fabiola, Monclova, de Monclova, Coahuila, okay, perfecto, en México. Y ahí escriban, les voy a dejar un poquito de tiempo para que hagan eso. Y el mes pasado también pusimos algún contacto. Yo regularmente hago Twitter en Puentes al Mundo, pero también tengo mi Twitter personal de Coordinator 2, el que también uso. Si quieren ustedes poner esa información ahí, se los dejo. Mientras ustedes ahí escriben esa información, sé que tenemos a Alejandro, Fabiola, a Miguel, a Annie y a Paola, ¿ok? Perfecto. Voy a regresar al Google Hangouts y por unos 5 minutos más voy a compartir pantalla en este segundo video tutorial. Y aunque se tarda un poco en cargar, ¿verdad? Pero nomás como ejemplo, ¿verdad? De lo que les preparé para este mes, ¿ok? Y luego ya les voy a dar el enlace directo para que ustedes entren aquí al micrófono abierto, ¿ok? So vamos de nuevo a utilizar en mi escritorio y voy a regresar aquí. Voy a regresar a lo que son los videotutoriales en el Google Sites. El segundo fue en producir un podcast y como les había dicho, ahí la descripción es de hallar, ya que tenemos nuestro videotutorial, ya, perdón, ya que tenemos nuestro audio listo para la producción, aquí diferentes tips para hacerlo, ¿verdad? Y voy a compartir aquí mi pantalla. Okay. Saludos compañeros de taller de radio y podcast en educativo. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Y en el video tutorial anterior estuvimos estudiando un poco cómo editar el audio. Aquí tengo yo lo que es aquí. Lo que es aquí la calidad, le bajé un poquito porque estoy haciendo streaming ahora. Ustedes van a tener una calidad mucho, mucho mejor, especialmente cuando abren su pantalla completa. Como información, notan que mi ordenador es Mac, pero todos los programas que les estoy mostrando son de Windows y también se pueden utilizar en Linux. Quiere decir que son de formato abierto. El Audacity, el Levelator, el Screencast-O-Matic se carga directamente de nuestro navegador en la red, el Chrome o Firefox. Dice que está accesible a que ustedes lo utilicen de esa manera. Que los niveles de audio van a estar ya más. Sí, aquí fue cuando yo usé el programa del Levelator y luego lo inserté. Ya los niveles de audio me los. Va a ser una conversión completa de todo el audio a que esté al mismo nivel. Deja ver si aquí se ve una pantalla aquí de. Oh, sí, ese es el programa del Levelator. Y tomas tu archivo y lo puedes abrir directamente o lo puedes insertar aquí al programa y te lo. Ese era el inicial. Vemos como audio es aquí un poquito bajo. Te lo regresa completamente preparado. Y a ver, aquí en la segunda parte. Ok, voy a. Ok, aquí. A ver, mono. Y voy a eliminar el otro. Ahora ya tengo dos tracks aquí. Y estaba haciendo la música de. Ok, lo que tengo aquí ahora. Esto fue en mi audio arreglado con el programa del Levelator. Y luego en el segundo track. Yo agregué una pista de música, una canción, para que se mezcle. Y cuando se reproduce el audio completo, se pueden escuchar los dos, el audio que yo grabé y arreglé, y también el audio que importé aquí al programa de Audacity, mi música. Y todo esto con calma está ahí, y durante estas semanas o el mes, cuando ustedes estén haciendo su producción, ¿tienen alguna pregunta? Usamos el hashtag de Educasting. Yo reviso el Twitter constantemente y podemos hablar sobre dudas, ¿verdad? Y por eso se los dejo en el video tutorial. Aquí, si ven aquí, lo que hice fue de que, como es música de fondo, usé una herramienta que se llama The Envelope Tool, y lo van a ver en el video tutorial, para que la música de fondo sea más baja que la voz, y de esa forma no se escucha tan fuerte, ¿verdad? Entonces, aquí estoy hablando sobre algunas recomendaciones en lo que es exportar mi audio. Pueden ser 3 megabytes y luego a 128, 6 megabytes, y igual al contrario, 32, van siendo un omega. Cuando estamos guardando nuestro archivo ya final, opciones de que nos pueden mejorar, no tanto la calidad, pero el tamaño. Y yo trato de que mis audios no sean tan pesados, ¿verdad? Y ahí lo van a escuchar de forma más directa, ¿okay? O con más detalles. Y recordamos que queremos que nuestros audios sean bastante ligeros. Otra cosa aquí, ahorita que los tengo, en Ok, si recuerdan, es un video tutorial de media hora, ¿ok? A ver, también ahorita quiero pausar para. Aquí les estaba yo mostrando un poquito. Cuando yo lo abro en mi reproductor de audio local en la iTunes, también hay forma de editar estas especificaciones. Ahí también. Deja ver si me muestra. Ok. Aquí en esta pantalla son los ID3 tags. Y ahí es donde sí quiero que tomen un poquito de tiempo en estudiar. Cuando estamos nombrando nuestro audio, aquí tenemos el título, el nombre del álbum y el de artista. Yo sé que se ve un poquito aquí. A ver si puedo mejorar la calidad. No quería cambiarle mucho la calidad porque. Mira, ok. Aquí ya se ve más claro. Cuando ustedes cuando lo reproduzcan en el YouTube está muchísimo más claro. A veces en el streaming no se ve mejor, ¿verdad? Pero en esta información, consulten en el video tutorial. Yo trato de mantener uniforme lo que es mi nombre de álbum. Mi nombre de álbum, siempre yo uso lo que sería el nombre de mi podcast, en este caso Fifth Grade Connections. Y aquí en artista, yo hay diferentes opciones. Últimamente también estoy usando quizás un enlace a mi blog, pero en esta ocasión simplemente usando más el nombre mío y de mis alumnos, Mr. R, Room 17 Students. Y también aquí, ya aquí en el track title, esto ya puede cambiar cada vez. En esta parte de aquí de podcast educativo, el género, estoy utilizando, y muy importante en lo que es la licencia Creative Commons, es de reuso, para que si otros compañeros en la red quieren usar una porción o quieren usar mi audio para difundirlo, etcétera, lo puedan usar de una forma libre y abierta, ¿okay? También aquí lo que hago al final del video tutorial, y ya no quiero ya tomar más tiempo de eso para abrir el Google Hangout. Lo que hago al final aquí del video tutorial es de que muestro cómo subirlo directamente al Puentes al Mundo. Y por esa razón no quería cambiarle la calidad, porque. Aquí muestro cómo subirlo a Puentes al Mundo, ¿okay? Entonces les pido por favor que consulten ahí los video tutoriales. Voy a regresar al Google Hangouts, voy a parar de compartir mi pantalla para que poder abrir la cabina, ¿okay? Alright, aquí. Que voy a parar de compartir la pantalla. Bueno, vamos a regresar aquí. Dejen revisar el salón de chat para preguntas, comentarios. Ok, sí, aquí ya nos dice sobre el SoundCloud. SoundCloud también es una otra forma, ¿verdad? De utilizar. Ok, veo aquí en nuestra agenda los participantes de hoy. Perfecto. Alejandro estaba por ahí. Sí, el Educasting es para Educasting, perfecto, Paola, gracias. Para cualquier consulta que tengan ustedes cuando estén produciendo sus propios podcasts, ¿ok? Igual si lo suben a otra plataforma y claro, como participantes del taller, subirlo a Puentes al Mundo. So, esos son los dos videotutoriales que les dejo este mes como nuestro enfoque. Si ustedes aquí en nuestra gente también tienen algún tema que quieran explorar, lo hacemos, ¿okay? Pero lo que quiero hacer ahora es, estoy viendo ya que estamos a 49 minutos de la primera hora, quiero abrir nuestra cabina virtual aquí, el Google Hangouts. Dice que hoy yo estoy transmitiendo a través de Google Hangouts y hay diferentes formas de transmitir, ¿verdad? Y el Google Hangout me permite invitarlos, ¿verdad? Les voy a dar el enlace, ¿verdad? Lo voy a aquí. Voy a dar el enlace al Google Hangout. Cuando ustedes entren al Google Hangout, van a tener que parar el video que está aquí en el taller para que vean el chat, pero que no se acople el audio, ¿okay? So, déjenles doy las instrucciones de nuevo, ¿okay? Ahora voy a abrir lo que yo llamo la cabina virtual, voy a abrir el Google Hangouts y recuerden, estamos al aire ahora en directo y estoy grabando, ¿verdad? Y terminando esta producción, esta transmisión, se produce el video. Y ya está aquí preparado el taller de radio. Yo lo voy a editar un poco, pero básicamente el video que transmite hoy está listo para consultar y también su participación. Ok, so voy a darle aquí, les voy a dar el enlace. Cuando ustedes entren al Google Hangouts, ese es el enlace ahí que les puse ahí, Google Plus.com Hangouts. Este enlace les va a dar permisos de entrar directamente, acompañarme aquí en el Hangout. Antes de que entren, les pido por favor que pausen su audio en su video. Pausen su video en el taller de podcasting. Muy bien. Quiere decir que regreso yo a mi ventana de Hangout para ver si tengo compañeros que están entrando. ¿Okay? So voy a esperar que entren aquí mis compañeros. Sí, mientras vemos si tenemos alguna duda o pregunta en el chat. ¿Sí? A ver quién dijo, quién se anima a entrar aquí a compartir. Ahora, el propósito de entrar es solamente le pongo aquí voy a abrir el micrófono para compartir ideas, para comentarios o cualquier consulta que tengan ahora, ¿verdad? Perfecto, estamos aquí. Esperando a los compañeros. Ok, aquí está. A ver, ¿quién dijo yo? Aquí esperando. Tengo dos ventanas aquí de transmisión. Ok, está. Hasta ahora no se ha animado nadie. Nomás es de ese enlace que les di es para que ustedes entren aquí conmigo, ¿ok? Okay, mientras regreso aquí a lo que es el taller de podcasting, vamos a revisar también si tenemos a alguien más escribiendo en el Twitter. Ahí saludo, Miguel, gracias por ahí la difusión en el Twitter. Okay, muy bien, esperando a compañeros que vamos a entrar a nuestra segunda parte, a lo que es nuestro segundo segmento de hoy, el micrófono abierto. Perfecto. María, gracias por acompañarnos hoy. Estamos en la próxima, ¿ok? Parece que ya tengo a alguien entrando. Perfecto, estamos aquí esperando a compañeros que entren a nuestro Hangouts. Ok, perfecto. De un volcán. Miguel, Miguel nos acompaña hoy. Unos vienen y otros van. You are my bright morning star. I will wait for you. You are my bright morning star. You will be coming back for me. Dice Miguel que okay. Que se anima, tenemos todavía con nosotros a Fabiola, a Miguel, a Paola. Ah, perfecto. Usen el enlace. Este enlace que les estoy proporcionando en el salón de chat es para entrar al Google Hangouts. Hola, ¿qué tal, Fabiola? Bienvenida. ¿Qué tal? Hola, gracias. No se está reproduciendo tu audio, ¿verdad? ¿Sí lo paraste? ¿En el video anterior? Parece que sí. A ver, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahora también tenemos... ¿Listo ya? ¿Listo? Sí, estás al aire con nosotros, Fabiola. No sé si estás reproduciendo tu audio. Mientras entran los demás, tenemos también aquí a Miguel y a Ana. Ellos no tienen su video en directo, pero están aquí con nosotros. Fabiola, ¿te presento, por favor, aquí a los compañeros del grupo de webcasting? Hola, me llamo Fabiola Vélez, vivo en Coahuila, en un estado que está en la República Mexicana. Excelente, bienvenida aquí al taller. Vi que te inscribiste esa semana y también está con nosotros Miguel. ¿Te presentas, Miguel? Perfecto, mi nombre es Miguel Pérez, soy de un pueblo pequeño llamado San Felipe, en Venezuela. Y esta es mi segunda sesión aquí en el taller de podcasting, de EduCasting. Y nada, aprovechar al máximo todos estos conocimientos que están siendo compartidos acá. Excelente, sí. En lo que es nuestro taller de podcasting educativo y radio online, es en animar a diferentes compañeros, a los docentes, a que utilicen estas herramientas con sus alumnos, ¿verdad? Y por esa razón dejamos los videotutoriales. Miguel, ¿nos compartes un poco en este último mes? ¿Tuviste la oportunidad de hacer un podcasting? O platícanos, ¿en tu ciclo escolar estás en vacacional o estás con un grupo ahora? Actualmente estoy con un grupo al que estaba intentando incorporar algo de tecnología tanto en las clases como para actividades en su casa. La gran mayoría de ellos tienen teléfonos inteligentes, ellos solamente tienen BlackBerrys, y siempre trato de buscar una aplicación que esté en todos los sistemas operativos, que esté tanto en iPhone, BlackBerrys y Android. Encontré una que se llama Blavin, que ese es como un Twitter de voice, y hasta el momento hemos intentado solamente presentación por medio de Blavin y ha funcionado bastante bien. Ah, excelente. Sí, recuerdo que habías comentado que eres profesor de inglés y lo que era el mobile learning, ¿verdad?, en utilizar nuestros celulares y para que subir audio directamente al internet. Y el Blavin nos permite esta opción, ¿verdad? Perfecto. Fabiola, regresamos contigo. No, comparte, ¿cuáles son tus expectativas para esta clase de taller o qué experiencia tienes en lo que es el podcast? Es mi primera experiencia. Nunca lo había usado y estoy tratando de integrar las redes sociales y las TIC a mi salón de clases. Soy maestra aquí en México. Doy clase de historia y la verdad es que a los chicos no les gusta mucho la materia, entonces estoy tratando de integrar las TIC y sobre todo hacer la clase más atractiva. Entonces es mi primera experiencia, estoy muy emocionada por aprender y espero que me sirva mucho. Ah, excelente. Sí, claro, pienso yo que en diferentes materias nosotros como profesores estamos siempre con ese reto, ¿verdad?, de que nuestros alumnos estén interesados en su propio aprendizaje y ya sea siempre yo igual, yo soy profesor de primaria, pero cuando estamos estudiando ciencias sociales, naturales o historia, siempre es el primer comentario, es aburrido, ¿verdad? Creo, y utilizar las TIC para hacerlo más dinámico y presentarlo de diferente forma. Perfecto. ¿Y cuál sería para ti tu primer paso o cómo podemos empezar a ayudarte aquí en lo que es la academia? Pues me gustaría hacer un video, ahorita está viendo lo de música, a utilizar imágenes y agregarles música, música de las diferentes etapas de la historia de nuestro país. Hacer una especie de línea del tiempo y ponerle música, ya sea música prehispánica, música medieval, música de mitad del siglo XIX, para que los muchachos vayan conociendo parte de lo que es su historia y que forma parte también de su identidad. Entonces estoy trabajando en eso e ideando de qué manera lo puedo aprovechar. Sí, excelente. Como primer paso, te recomiendo, ¿verdad? Que al inicio hagas como un tipo de podcast en grupo, en cual tú como profesora eres la encargada del temario y que los alumnos sean participantes. Y luego, poco a poco, dependiendo en la edad y cómo vayan ellos aprendiendo la herramienta, de darles ya a ellos ese como tarea, ¿verdad? Miguel, aquí sugerencias o comentarios para Fabiola. Bueno, ya que estaba hablando de la parte de historia, que puedo hacer así como línea del tiempo, yo creo que con la página de SoundCloud pueden grabar audio y pueden hacer comentarios durante la transición de todo el audio, que sería muy bien para los estudiantes de que tengan en este caso el poder de lector y pueden identificar allí y colocar y escribir algo. Acerca de eso, información extra acerca de ese pedido específicamente, sería muy bueno utilizar con SoundCloud. Sí, excelente. En lo que es nuestra grabación de audio, tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Hacerlo con nuestros dispositivos o los celulares o grabar directamente en el internet con las diferentes aplicaciones. El SoundCloud, que comenta aquí Miguel, nos permite que hagamos comentarios en grupo. Tenemos como una página y ahí el tema y luego ya pueden entrar diferentes participantes o alumnos y comentar sobre ese mismo tema y directamente en el navegador se van grabando, no necesitan tener que incorporar este video, este audio. Excelente. Este foro que ofrecemos aquí en Puentes al Mundo es un foro de colaboración, ¿verdad? Estamos a diferentes experiencias y tenemos diferentes expectativas y eso es de apoyarnos en este transcurso, ¿okay? Ya estamos aquí finalizando la hora. Hablamos sobre nuestras tareas y nuestros siguientes pasos en lo que es el taller. Vamos a estar aquí cada mes, pero también durante el mes tratar de elaborar alguna tarea. ¿Tienes ahora grupo, Fabiola? Estamos terminando ciclo escolar, estamos a una semana de salir de vacaciones de verano, pero regresando ya lo quiero establecer. Ah, excelente. Pienso que lo que podemos hacer cuando estamos en transición en vacacional es hacer unas pruebas nosotros, ¿verdad? Como docentes. Y aquí, ya sea cualquier compañero de nuestro grupo puede también apoyar eso. Y les voy a comentar sobre actividades para estas próximas semanas, que ustedes abran un espacio en la red para alojar sus audios. En Puentes al Mundo les dejo ese ejemplo, ¿verdad? De que ustedes puedan, ese portal para que ustedes puedan abrir una cuenta. Y también les voy a dejar un video tutorial en otras opciones, como lo que es el Podomatic y también iVoox. Y también en la plataforma del móvil, también Miguel, ahí podemos ver cuáles son las opciones para el mobile learning. Bueno, excelente, creo que sé que estamos bastante ocupados con nuestras actividades ahí, especialmente en México. Hoy tenemos lo que es las votaciones, ¿verdad? Enseguida ahí. ¿Ya saliste a votar a Fabiola? Todavía no voy, Ah, al bueno, ratito. pues te vamos a dejar esa oportunidad porque es un día muy importante en lo que es el futuro de México. Excelente, pues creo que con eso vamos a finalizar nuestra colaboración de hoy. lo que es nuestra transmisión de hoy. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Todo el material está ahí en forma de video tutorial. También esta misma grabación de hoy la voy a subir a Puentes al Mundo para que ustedes la consulten. Igual con lo que es nuestra agenda, y les invito a que ustedes también escriban ahí sus dudas o cualquier tema que quieran explorar. El primero que vamos a ver, aparte de lo que ya pusimos en agenda, es en crear nuestro canal de podcast y explorar un poco lo que es el mobile learning. Excelente. Bueno, con eso me despido aquí en cabina. Palabras de salida. Bueno, pues mucho gusto en conocerlos. Espero seguir viéndolos por este medio y seguir aprendiendo juntos. Gracias. Saludos a todos. Saludos, y ahorita voy a ejercer mi voz. Perfecto. Un México mejor. Excelente. Miguel, palabras de cara de salud. No, bueno, muy bueno compartir aquí con todos los hispanohablantes y aprender un poco de cada uno. Si siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay nuevas herramientas en línea que podemos utilizar y que podemos compartir entre nosotros. Muchísimas gracias, compañeros. Cualquier consulta que ustedes tengan, estoy utilizando el hashtag Educasting en Twitter, es lo que reviso más regularmente también. Nos pueden, cualquier compañero que esté escuchando nuestra conversación, grabación, pueden inscribirse en puentesalmundo.net o correo electrónico @puentesalmundo. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós. Ok, perfecto. Vamos a cerrar ya aquí nuestro taller de hoy. Estuvimos en lo que es el taller de radio y podcast en educativo para julio 2012. Muchísimas gracias por su participación, a aquellos que estuvieron hoy en directo con nosotros. Tuvimos a compañero Alejandro, tuvimos también a Fabiola, a Miguel, a Ann, a Paola y a María en directo con nosotros. Y a aquellos que nos están escuchando, muchísimas gracias por su participación. Hasta la próxima.